Ley General de Sociedades, artículo 176, obligaciones por pérdidas. Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un periodo menor se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida, el directorio debe convocar de inmediato a la Junta General para informarla de la situación. Si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los pasivos, o si tal insuficiencia debiera presumirse, el directorio debe convocar de inmediato a la Junta General para informar de la situación y dentro de los 15 días siguientes a la fecha de convocatoria a la Junta, debe llamar a los acreedores y solicitar, si fuera el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad. Artículo 170. Responsabilidad. Los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General, salvo que ésta disponga algo distinto para determinados casos particulares. Los directores son asimismo solidariamente responsables con los directores que los hayan precedido por las irregularidades que estos hubieran cometido si, conociéndolas, no las denunciasen por escrito a la Junta General. Artículo 178. Exención de responsabilidad. Exención. No es responsable el director que, habiendo participado en el acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial. Artículo 179. Contratos, créditos, préstamos o garantías. El director solo puede celebrar con la sociedad contratos que versen sobre aquellas operaciones que normalmente realice la sociedad con terceros y siempre que se concerten en las condiciones del mercado. La sociedad solo puede conceder crédito o préstamos a los directores u otorgar garantías a su favor cuando se trate de aquellas operaciones que normalmente celebre con terceros. Los contratos, créditos, préstamos o garantías que no reúnan los requisitos del párrafo anterior podrán ser celebrados u otorgados con el acuerdo previo del directorio, tomado con el voto de al menos 2/3 de sus miembros. Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable tratándose de directores de empresas vinculadas y de los cónyuges, descendientes, ascendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad de los directores de la sociedad y de los directores de empresas vinculadas. Los directores son solidariamente responsables ante la sociedad y los terceros acreedores por los contratos, créditos, préstamos o garantías celebrados u otorgados con infracción de lo establecido en este artículo. Artículo 180. Conflicto de intereses. Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de esta. El director que en cualquier asunto tenga interés, en contrario al de la sociedad, debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la Junta General a propuesta de cualquier accionista o director. Artículo 81. Pretensión social de responsabilidad. La pretensión social de responsabilidad contra cualquier director se promueve en virtud de acuerdo de la Junta General, aun cuando la sociedad esté en liquidación. El acuerdo puede ser adoptado, aunque no haya sido materia de la convocatoria. Los accionistas que representan por lo menos 1/3 del capital social pueden ejercer directamente la pretensión social de responsabilidad contra los directores siempre que se satisfagan los requisitos siguientes. 1. Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no el interés particular de los demandantes. 2. Que en su caso los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Junta General sobre no haber lugar a proceder contra los directores. Cualquier accionista puede entablar directamente pretensión social de responsabilidad contra los directores si transcurrido 3 meses desde que la Junta General resolvió la iniciación de la pretensión no se hubiese interpuesto la demanda. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo. Los bienes que se obtengan en virtud de la demanda entablada por los accionistas son percibidos por la sociedad y los accionistas tienen derecho a que se les reembolse los gastos del proceso. Los acreedores de la sociedad solo pueden dirigirse contra los directores cuando su pretensión tienda a reconstituir el patrimonio neto, no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y además se trate de acto que amenace gravemente la garantía de los créditos. Artículo 182. Pretensión individual de responsabilidad. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las pretensiones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de los directores que lesionen directamente los intereses de aquellos. No se considera lesión directa la que se refiere a daños causados a la sociedad, aunque ello entrañe como consecuencia daño al accionista. Artículo 183. Responsabilidad penal. La demanda en la vía civil contra los directores no enerva la responsabilidad penal que pueda corresponderles. Artículo 184. Caducidad de la responsabilidad. La responsabilidad civil de los directores caduca a los 2 años de la fecha de adopción del acuerdo o de la de realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Capítulo 3. Gerencia. Artículo 185. Designación. La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto reserve esa facultad a la Junta General. Cuando se designe un solo gerente, este será el gerente general, y cuando se designe más de un gerente, debe indicarse en cuál o cuáles de ellos recae el título de gerente general. A falta de tal indicación, se considera gerente general al designado en primer lugar. Artículo 186. Duración del cargo. La duración del cargo de gerente es por tiempo indefinido, salvo disposición en contrario del estatuto o que la designación se haga por un plazo determinado. Artículo 187. Remoción. El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento. Es nula la disposición del estatuto o el acuerdo de la Junta General o del directorio que establezca la irrevocabilidad del cargo de gerente o que imponga para su remoción una mayor o mayoría superior a la mayoría absoluta. Artículo 188. Atribuciones del gerente. Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto posterior, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la Junta General o del directorio. Se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones. 1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 2. Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil. 3. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada. 4. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General, salvo que ésta decida en contrario. 5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. Y 6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio. Artículo 189. Impedimentos y acciones de responsabilidad. Son aplicables al gerente, en cuanto hubiere lugar, las disposiciones sobre impedimentos y acciones de responsabilidad de los directores. Artículo 190. Responsabilidad. El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. El gerente es particularmente responsable por 1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante. 2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente. 3. La veracidad de las informaciones que proporciona al directorio y la Junta General. 4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad. 5. La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad. 6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad. 7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. 8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto en los artículos 130 y 224 y el cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la Junta General y del Directorio. Artículo 191. Responsabilidad solidaria con los directores. El gerente es responsable solidariamente con los miembros del directorio cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad de estos, o cuando, conociendo la existencia de esos actos, no informe sobre ellos al directorio o a la Junta General. Artículo 192. Contratos, créditos, préstamos o garantías. Es aplicable a los gerentes y apoderados de la sociedad en cuanto corresponda lo dispuesto en el artículo 179. Artículo 193. Designación de una persona jurídica. Cuando se designe gerente a una persona jurídica, ésta debe nombrar a una persona natural que la represente al efecto. La que estará sujeta a las responsabilidades señaladas en este capítulo, sin perjuicio de las que correspondan a los directores y gerentes de la entidad gerente y a esta. Artículo 194. Nulidad de la absolución antelada de responsabilidad. Es nula toda norma estatutaria o acuerdo de Junta General o del directorio tendiente a absolver en forma antelada de responsabilidad al gerente. Artículo 195. Efectos del acuerdo de responsabilidad. El acuerdo para iniciar pretensión de responsabilidad contra el gerente adoptado por la Junta General o el directorio importa la automática remoción de este, quien no podrá volver a ser nombrado para el cargo ni para cualquier otra función en la sociedad, sino en el caso de declararse infundada la demanda o de desistirse la sociedad de la pretensión entablada. Artículo 196. Responsabilidad penal. Las pretensiones civiles contra el gerente no enervan la responsabilidad penal que pueda corresponderle. Artículo 197. Caducidad de la responsabilidad. La responsabilidad civil del gerente caduca a los 2 años del acto realizado o omitido por este, sin perjuicio de la responsabilidad penal.